Walter, bueno, le queríamos consultar por, es noticia nacional, está siendo reflejado desde hace varios días, ahora ya lo tiene en su tapa el diario Clarín, la falta de combustibles que estaría afectando a todos los que intentan cargar, en realidad por lo menos en la estación de servicio de Bandera, en la marca de Bandera. ¿Cómo están resolviendo ustedes como empresa de transporte público, cómo están paliando esta falta si es que la tienen? Mira, nosotros realmente estamos muy preocupados y ocupados en el tema, porque bueno, lo que nosotros queremos es dar servicio acá en Olavarría y que el combustible no nos falte. Bueno, estamos teniendo algunas posibilidades de echar en algunas estaciones de servicio, de Bandera, como dijiste vos, un precio un poquito más económico, y de última estamos comprando a granel a otro precio. Pero por el momento no hemos tenido ninguna necesidad de reducir el servicio. Bien, bien. Para dejarlo en claro y que por ahí la audiencia lo tenga en claro, cuando se habla de falta de gasoil y de falta de combustible, se está hablando sobre todo de justamente esta petrolera, ¿verdad? YPF, vamos a decirlo. ¿El resto de las estaciones pueden llegar a tener o ustedes ni siquiera intentan irse de la petrolera de Bandera para conseguir el gasoil? No, no, nosotros hemos comprado en otras petroleras, en otras estaciones de servicio. Petrolera directo no, hemos comprado en estaciones de servicio, a precio mucho más caro, porque a veces cuando realmente YPF no tiene el combustible que nosotros necesitamos y cuando pedimos, no nos mandan o se atrasa mucho el pedido, entonces estamos tratando de echar, bueno, donde podemos conseguir el combustible. Si bien la diferencia de precio es muy importante, pero bueno, es una de las únicas formas que podemos seguir trabajando. ¿Cómo se están manejando con el tema del subsidio, Walter, que el combustible que se les subsidiaba, que en una época se subsidiaba en dinero, luego directamente con el combustible? ¿Cómo se está manejando ese tema ahora? Bueno, en el interior de la provincia es cero el combustible que nos mandan subsidiado. Cero, no Sola, hay. cero, sí, no, no lo mandan más. Solamente mandan a los colectivos de Capital y de Gran Buenos Aires. Entendamos, de Luján para adentro y de La Plata hacia Capital, esas líneas todas siguen teniendo el combustible subsidiado. Todas las demás empresas fuera de ese del Gran Buenos Aires no tenemos el gasoil subsidiado que veníamos teniendo, si bien tuvimos una reducción hasta el mes pasado. Este mes no tenemos más el gasoil subsidiado. Se hubo una reunión en la Cámara y nos notificaron de que no vamos a tener más el beneficio con el gasoil subsidiado. Sí, lo que están analizando las cámaras es que esa diferencia en que teníamos subsidiado, lo que estamos pagando en estaciones de servicio, juntemos las boletas, se lo alcancemos porque nos van a reintegrar el dinero. Esa sería, digamos, la solución paliativa que les han dado por el momento. Este mes sería esto, de esta forma. Nosotros estamos echando combustible, después fin de mes llevamos todo el combustible que fuimos comprando a las cámaras y las cámaras las presentarán en la secretaría. ¿Y ustedes, digo, como empresa reciben algún otro tipo de subsidio? ¿Solamente se les subsidiaba el combustible? ¿Se ha ampliado por otro lado el subsidio o directamente se quitó? No, no, no, no. Lo que es el subsidio que tuvimos siempre lo seguimos teniendo. Lo que se quitó fue el subsidio del gasoil, o sea, el gasoil subsidiado. Bien, bien. Eso fue lo que no lo estamos teniendo más. Que en este momento las cámaras nos están pidiendo, bueno, lo que estamos comprando en combustible, porque están discutiendo en una mesa a ver cómo podemos solucionar el tema, porque no es Olavarría solo, es sacando del Gran Buenos Aires toda la Argentina. Bien, Walter, por último y agradeciéndole este contacto, sabemos que no está aquí en Olavarría, que justamente está haciendo este tipo de trámites en Capital Federal, entonces le agradecemos mucho más el contacto. ¿Ustedes tendrían que volver a hablar con los concejales aquí para rever el tema de la tarifa, viendo que en este contexto no están pudiendo recibir el combustible subsidiado? No, mira, en ese tema estaríamos, no sería lo que tenemos previsto, porque es mucha la diferencia del pasaje si nosotros no recibimos gasoil subsidiado. O sea, no me serviría un 20% de boleto ni nada por el estilo, estaríamos en todos los lugares con la misma situación. Nosotros creemos que vamos a tener una solución del Estado. En ningún momento estamos pensando de tocar el boleto porque creemos que esto va a ser una solución que lo va a tomar el Estado. Bien, así que por el momento ni reducción de servicio ni tocar el boleto. Por el momento, no. Bien, Nada. Perfecto. Walter, una más. ¿Ha podido hablar con el titular de la otra compañía, la que presta servicio interurbano? ¿Sabe si está en su misma situación o no? Sí, sí, estamos los dos. O sea, en general todos estamos en la misma situación. Sí, sí, estamos en las cámaras juntos. Y bueno, él tiene la misma ocupación que yo. Fíjate que estamos en una estación de servicio, a veces haciendo cola de una empresa y de otra. Uh-huh. Y cuando nos mandan a granel, bueno, también recibo yo y recibe él también. Así que considero que estamos los dos en la misma situación. Walter, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Olavarría. No, por favor, agradecido soy yo, gracias. Walter Barraco, titular de la empresa de transporte urbano Nuevo Bus.